Bueno, gobernador Sergio Casas, un encuentro con el candidato presidente de la Nación, Alberto Fernández. Bueno, es un encuentro que ya veníamos programándolo con... conversándolo y bueno, se dio justamente en el día de hoy, donde hemos intercambiado las distintas visiones. Por supuesto, él ha contado el proyecto de país, un proyecto que sea, que tienda a la justicia social, que sea más justo, que sea más libre, con posibilidades para todos, y por supuesto la posibilidad de vivir un país federal, ya que en estos momentos, y como siempre a través de la historia, las provincias han sido relegadas. Nosotros le hemos contado nuestros proyectos, el proyecto del corredor bioceánico, tanto carretero por Picas Negras como el ferroviario que atraviesa toda la provincia y por otro lado termina en el Paso de San Francisco, y las potencialidades que estamos desarrollando, como es el parque eólico, la energía solar, entre otras cosas, más allá de la difícil situación que hoy están atravesando nuestros productores debido al incremento de las energías, que hoy la tenemos que sopesar entre todos y que responden a las variables macroeconómicas que se toman en el país. Por todo ello y por muchas otras cosas más, también le hemos expresado el anhelo de los riojanos, el sueño de los riojanos de seguir viviendo en esta tierra que hemos heredado y que ha sido defendida por varones y mujeres que muchos ofrecieron su vida en pos de las posibilidades de la tierra, y que seguimos con esa misma determinación de querer hacerlo. Le hemos expresado el apoyo a la fórmula Fernández-Fernández para continuar con este proyecto que va a llevar la justicia social, que va a llevar la independencia económica y que va a llevar, por supuesto, a trabajar por un país mucho más justo, libre, engrandeciendo la patria y la felicidad del pueblo. ¿También habló de la situación del parque industrial? Sí, le hemos planteado la situación del parque industrial. Él ya ha cargado en su agenda y, por supuesto, hemos quedado a trabajar en forma conjunta para, lógicamente, tratar de, que si Dios quiere, y así va a ser, a partir del año de ahora, del año 2019, asuma la presidencia, poner inmediatamente a trabajar en esta afligente situación que tiene nuestro parque industrial y que también atraviesa el comercio, que en realidad no solo afecta a la provincia de La Rioja, sino que él mismo comentaba también la situación que padecen y que ya está recibiendo a otros gobernadores, como en el caso de Catamarca, de San Juan, de Santiago, de todo el noroeste, y por supuesto lo va a hacer con todo el país. Pero la verdad que hemos intercambiado una serie de visiones y hemos coincidido que a través de la unidad del peronismo y por supuesto a la unidad de todos los argentinos, dejando de lado las diferencias, los egoísmos, los sectarismos, se puede lograr con la participación para lograr un bienestar de toda de todo el pueblo. ¿Lo ha invitado para que viaje a La Rioja? Lo hemos invitado, hemos quedado a coordinar las fechas para que nos visite, para que haga un intercambio y también, por supuesto, para ya trabajar en lo que va a ser su candidatura, ya que ahora el día 22 de junio vence el plazo de presentación de las listas, y a partir de ahí va a ser ya el candidato que va, el precandidato que va a competir en las PASO el 11 de agosto, y por supuesto lo vamos a estar acompañando, y ese cariño de todo el pueblo riojano le hemos expresado, al mismo que el conjunto de todos los que componemos hoy, de intendentes, diputados y de la dirigencia toda, y del pueblo, por sobre todas las cosas, del pueblo riojano, que estamos deseosos de acompañarlos.